Al 1 de mayo lo siguen llamando el Día del Trabajador, pero si lo miras bien ya no es ni día ni fiesta. Porque cuando la lucha se vacía de sentido y la dignidad se cambia por subsidios, cuando las pancartas se sustituyen por selfies políticos y cuando trabajar es sinónimo de sobrevivir, entonces hay que hablar desde otro lugar. No para rendir homenaje, sino para encender conciencias. Este día no es para celebrarlo, es para despertarlo. Soy Alfredo de Mindalia y estoy contigo aquí y ahora. Todavía lo llaman el Día del Trabajador. Una jornada de homenaje, dicen, una fiesta para honrar al trabajador que se esfuerza, al que madruga y al que entrega muchas horas de su vida para sostener el mundo y que nadie normalmente le devuelve. Pero si lo pensamos bien, ya no estamos celebrando nada. Porque ya se han ocupado de vaciar también de significado lo que antes fue lucha y dignidad. Aquello que antes se defendía con la gente en las calles, con huelgas y trabajadores que arriesgaban su puesto por el compañero despedido, se reduce hoy a discursos tibios, aplausos protocolarios y comunicados en redes sociales cargados de hipocresía. Antes, el 1 de mayo era un día en el que se visibilizaban las condiciones laborales injustas, en el que se gritaba contra la explotación, en el que el pueblo organizado recordaba a los caídos por defender derechos que hoy nos parecen una obviedad. En la actualidad, el 1 de mayo es un día libre con barbacoa y fotos sonrientes de políticos que no pisan un taller o una oficina ni por error. Las huelgas, cuando se plantean, son desactivadas antes de nacer, incluso por los mismos sindicatos. Lo hacen con pactos vacíos, con promesas diluidas o con amenazas bien camufladas. Porque el verdadero triunfo de los de arriba no fue solo ganar la batalla económica ni destruir a la clase media. Su verdadero logro ha sido convertir nuestra rebeldía en algo inofensivo para ellos. Durante décadas, el trabajador fue el protagonista, pero lo que no lograron las porras de los antidisturbios lo logró la domesticación moderna. Subsidios, pagas vitales para sobrevivir y redes sociales y pantallas para olvidar. Y mientras tú, que trabajas cada día y te ajustas el cinturón, pues ellos, los de siempre, ensanchan el suyo y su poder sobre ti. Te ofrecen una ayuda, una paga que llaman vital o un incentivo que te desactiva por completo. No te golpean, te seducen con la promesa de estabilidad y seguridad. Y mientras hacemos malabares para llegar a final de mes, ellos, los de siempre, ni siquiera saben cuánto cuesta un litro o un kilo de alimentos más básicos. ¿Y quiénes son ellos? Pues no hace falta dar muchos nombres. Vas a reconocerlos por lo que nunca hacen. Nunca madrugan para ir al trabajo, nunca se suben a un andamio y nunca pasan frío en una obra o calor en una cocina. Porque ellos no producen, pero poseen sobre todo tu dinero y tu tiempo. Ellos no crean valor real, pero multiplican su fortuna sin salir de sus lujosas casas. Y mientras tanto, tú sostienes el sistema. Tú trabajas, tú pagas tus impuestos y tú mueves la rueda. Mientras ellos recogen su beneficio. Así nos han hecho creer que esto es democracia. Pero la democracia sin soberanía económica personal y sin justicia social es solo una ceremonia vacía. Votas cada 4 años, pero no decides nada, porque te hacen elegir entre candidatos financiados por los mismos intereses. Te prometen futuro mientras te están robando el presente. Y encima, lo llaman libertad. El trabajo se ha convertido ya en una rutina vacía. Ya no hablamos de vocación, porque la mayoría no trabaja en lo que ama, sino en lo que puede. Y tampoco hablamos de propósito de vida, porque muchos ni siquiera recuerdan qué deseaban hacer antes de que todo en su vida se tratara de pagar y pagar más cuentas. Hoy trabajamos para pagar alquileres que superan la mitad de lo que ganamos. Estamos encerrados en ciudades que expulsan a los propios habitantes. Trabajamos para sostener servicios públicos que están colapsados o privatizados por quienes los han vaciado ya desde dentro. Trabajamos para financiar un sistema de salud que te mantiene enfermo, una educación que domestica a nuestros hijos y una seguridad que, si la miras bien, te desprotege. Trabajas para llegar a fin de mes como quien sobrevive a una guerra invisible, sin bombas, sin trincheras, pero con la sensación constante de estar perdiendo un territorio que ni siquiera sabes ya cómo recuperar. Te levantas, produces, obedeces, entregas tu energía y tus horas, y cuando por fin termina el día, no sientes nada de orgullo, sientes agotamiento. ¿Y todo para qué? Para volver a empezar mañana y para que el lunes vuelva a tragarnos. Y aún así nos dicen que hay que estar agradecidos porque tener trabajo es un privilegio y conformarse es madurar. Pero a estas alturas tú ya sabes que no es madurar, sino rendirte a cámara lenta. ¿Dónde está el sentido de todo esto? Nos han educado diciéndonos que el trabajo dignifica, pero hoy muchas personas se arrastran día a día para sostener empleos que los destruyen por dentro. Trabajos que no sanan, que no transforman, que no construyen ningún futuro. Solo sostienen la gran maquinaria del rendimiento, del miedo y de la deuda. Este sistema no funciona. Y no te lo digo desde el rencor, lo digo desde la evidencia. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se hace cuando ya no te crees este cuento? Cuando ya no te da la gana de obedecer. Cuando el sistema te habla y tú ya no respondes, señor, sí, señor. Sino, ¿por qué? Y sobre todo, ¿para qué? Lo primero que hay que hacer es recuperar el sentido del trabajo. El trabajo no puede ser solo sobrevivir. No puede ser despertarse cansado, correr, producir, rendir y dormir con culpa porque no has hecho lo suficiente. No puede ser vender tus horas y tus días por un salario que solo alcanza para obedecer más. Porque el trabajo sin alma es una forma lenta de desaparición. Y tú no has venido al mundo a rellenar casillas. No estás aquí para cumplir con metas que no has decidido, ni con jefes que nunca se preguntan si eres feliz. Estás aquí para crear, para dejar huella y para construir algo que no se mide en productividad, sino en significado. Recuperar el sentido del trabajo es recordar y honrar lo que haces cada día, con tus manos, con tu voz, con tu energía. Y no estoy hablándote de tu empleo, sino de tu preciosa vida, esa que no deberías seguir entregando al sistema como si no valiera nada. Tienes que cuestionar este sistema, pero no desde la teoría o el discurso cómodo ni desde el sofá de los opinólogos. Cuestionarlo desde el estómago, desde el cansancio que no se quita ni durmiendo 12 horas seguidas, desde el cuerpo que cruje aunque tengas 30 años, desde tu cuenta bancaria que se vacía más rápido que tu propia energía física. Cuestionarlo desde ese lugar donde ya no puedes fingir que estás bien. Pregúntate en serio, ¿a quién sirvo con mi trabajo? ¿Estoy sosteniendo algo que quiero o solo algo que no me atrevo a soltar? Y más importante aún, ¿a qué sueño renuncias por pagar el alquiler? ¿Dónde quedó eso que tenías antes de empezar a sobrevivir? Pero cuidado, porque cuestionar el sistema no es una postura intelectual, es una necesidad visceral. Es mirar alrededor y darte cuenta de que te han robado hasta el lenguaje para que no sepas cómo nombrar tu cansancio. Que te han hecho un contrato, pero te han quitado la vida. Que te han llenado de reglas, pero de ningún sentido. Es ver que la mayoría está rota, pero se le exige que sonría, que agradezca unas migajas en forma de subsidio y se calle. Y entonces llega ese momento en el que te miras al espejo sinceramente y lo dices. Por fin lo dices. ¡Basta! ¡Basta de fingir que esto está bien! Basta de aceptar como normal lo que claramente es abuso disfrazado de orden. Basta de ser útil en lo que te destruye y basta de entregar tu alma en cuotas mensuales. Porque incluso si no tienes un plan, incluso si no sabes aún cómo salir de esto, ese basta ya es un portal, es una grieta, es una fisura, ya es el principio del fin de la obediencia inconsciente. Y eso ya es un primer paso y una forma consciente de defender tu libertad. Tienes que reconectar, porque solos y aislados nos vuelven obedientes, porque divididos somos fáciles de manejar. Reconectar no es volver al pasado, es romper con lo que nos venden como libertad. Nos han enseñado a competir antes que colaborar, a sospechar del otro antes que confiar en él, a compararnos antes que compartir, y así nos separaron, y así nos volvieron manejables, porque donde hay una red humana, hay unión, y donde hay unión, nace la fuerza, y eso es un peligro para el sistema. Reconectar es preguntarte quién está a mi lado que también se siente solo en esto, y también dejar de creer que tienes que lograrlo todo tú solo, porque esa fue una de las mentiras más efectivas, hacerte creer que pedir ayuda o colaborar es debilidad en un mundo del que se creen propietarios los que se llaman a sí mismos los más fuertes. La fuerza no está en el yo y yo, está en el nosotros que se niega a morir. Reconectar es volver al fuego común, a la huerta compartida, al saber que no se compra sino que se regala, al pan hecho por manos que no compiten, a la conversación que no tiene precio y al arte que no está en un escenario, al trabajo que nace del sentido y no de la orden. Reconectar es construir otras formas de lo que llamamos trabajo y que no depende del permiso de arriba, porque sabemos que arriba no están mirando por nosotros y tampoco lo van a hacer nunca. Entonces, si ya no les creemos, si ya no nos representan, si ya no queremos seguir jugando su juego, construyamos otro. Desde abajo. Desde aquí. Desde ahora. Porque cada red que tejemos sin su permiso es un acto de rebelión espiritual, para volver a la identidad del cuerpo colectivo, que es como volver a nuestra propia casa. Y cuando vuelves a sentir que no estás aislado y que lo que haces ya no es solo para ti y que tu energía sostiene algo más grande que tu sueldo, entonces has cruzado el umbral de ese lugar donde el trabajo vuelve a ser creación y no tu carga. Donde tu tiempo deja de ser mercancía y vuelve a ser vida. Habrás recordado que no estás aquí para complacer al sistema ni para alimentar estructuras que se alimentan de tu silencio. Estás aquí para encarnar algo y para sostener lo que sí merece ser sostenido. Y cuando eso ocurra, habrás entendido que no era el trabajo lo que te pesaba, era la desconexión con tu alma y ya no trabajarás solo por dinero. Trabajarás por tu verdad, por tu comunidad y por tu vida. Este 1 de mayo yo no voy a conmemorar ni festejar nada. En vez de eso, pondré una antorcha simbólica en mi conciencia como señal clara que me recuerde no seguir sosteniendo un sistema que no cree en mí ni en ti como trabajadores, sino que nos intenta explotar toda la vida como sus esclavos. Y si nos unimos, aunque sea de este espíritu, no tendremos que aplaudir más manifestaciones vacías cada 1 de mayo, porque la revolución verdadera ya estará en nuestro interior, que es donde por fin despiertas, donde por fin elegimos y donde recuperamos lo que nadie te puede quitar. Y en ese instante, totalmente individual pero al mismo tiempo colectivo, pones en marcha la verdadera re-evolución, que es la libertad de tu espíritu y es también justo en ese momento en el que conquistas un lugar que está solamente en tu corazón. Y eso solo se puede producir aquí y ahora.